de esta góndola se hundió. Oh, Casi ratones, únicas compañeras. Oh. Es que falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor. Oh, oh, oh, oh. Un pequeño de apenas 8 años lo colgaba en el tranvía. Estoy tronando. Pero en esta vida hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Eso es, solo el sexo femenino está presente. A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte. ¿Qué va a suceder con tanta mujer? Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar, perdido yo. En el aire una sensación, a coco y piel tostada. Me despierta cierta tentación y salgo de la cama. Conmoción, las figuras van desnudas, bien bronceadas. Excitación, sentimiento visceral acelerado. A suceder con tanta mujer, perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar, perdido yo. Perdido en un barco, perdido en sus muslos, con este barco en alta mar, perdido yo. Arrodillado a sus pies, él ya cayó, seduce como un bello, conduce a la fragilidad, siente que se va a quebrar. Una puerta azul, nunca hay que abrirla, las pesadillas son muy largas. Una puerta azul, no hay que ni tocarla, piensa que es mejor dejarla. Es más linda que la linda. De golpe de conciencia cae su antifaz. Sucia, loca, lo quiere matar. Había droga en la puerta azul. Una puerta azul, nunca hay que abrirla, las pesadillas son muy largas. Una puerta azul, no hay que ni tocarla, piensa que es mejor dejarla. Donde tengo donde tengo, tengo que pescarla. Mamá, mamá, mamá, eo. Mamá, mamá, mamá, eo. Teo, vamos a pescarla. Mamá, mamá, mamá, eo. Mamá, mamá, mamá, eo. Teo, vamos a pescarla. Yeah. soñé que la perdía. Es verdad. ¿Dónde estás, chiquita? ¿Dónde estás? Y fui con la gitana a preguntarle dónde se ha metido. No, no, no quiero fingir, me siento como morir. Sálveme. Búsquela en su bola de cristal, o deme alguna pista sensorial, o dígame el hechizo para allá. Yo te brindo un gran corazón, si puedes escucharme, oh mi amor, dame una oportunidad. Yo te doy sinceridad, yo te doy felicidad. a punto de morir. Le llamo al doctor para una cura que la haga revivir. La meto en la tina llena de agua que está en ebullición. No se descongela este bloque, no tiene expansión. Sol. La voy a poner sobre la estufa o voy a abrazármela. En el cine yo te busqué.